Es ese instante dulce de la tarde que el cielo se viste de mate y gris. Desde que el sol se pone hasta entre dos luces, cuando me luce salir a mí y verles en las ramas de ese árbol raro, de plástico aluminio sin definir, decir desde su bosque sobre el tejado cómo fue el día y qué dio de sí. Esa es la hora maga en que ven los mirlos sin pelos en el pico y sin confusión. Debajo de su traje naranja y negro que sigue vivo y tierno su corazón. Ese es su momento de confidencias, de hablar consigo mismo y tal vez con Dios. Sin ruidos ni testigos, sin apariencias, sin prisa ni exigencias y sin guión. Suspenso en relaciones con otras aves que vuelan en el mismo cielo que yo. Me sobra grano y agua y me falta coraje. Tira la carne y no afloja la razón. Examen de conciencia entre dos luces. Parte de guerra del día de hoy. Detalle de miserias y contradicciones. Siempre buscando saber quién soy. Aprendí de ese pájaro negro y astuto a desnudar el alma cada atardecer y a ver entre dos luces en unos minutos que nada es lo que parece ser. Los mirlos se marchan pronto a dormir. Mañana entre dos luces llegará el alba y habrá otro instante dulce, mate y gris.